docentes y estudiantes llevaron la Universidad de Buenos Aires a la Plaza de Mayo. La Asociación Gremial y la Federación Universitaria de Buenos Aires realizaron más de 100 clases públicas para exigir un aumento salarial del 35%, asignación para los docentes que trabajan gratis y aplicación del convenio colectivo de trabajo. Desde el sindicato aseguraron que el reclamo paritario es negado por el Ministerio de Trabajo y que el año pasado no cumplieron con varias de las cláusulas acordadas. La secretaria de la organización gremial, Ileana Celotto, destacó que el impacto del desalojo que sufrieron los docentes el domingo pasado no afectó el desarrollo de esta medida. Decidida en la asamblea hace una semana aproximadamente, un poquito más, 10 días, y consiste en traer a la Universidad de Buenos Aires acá a la Plaza de Mayo. Nuestra paritaria es una paritaria nacional, eso no hay duda, y entonces venimos frente al gobierno nacional, justamente en la Plaza del Poder Político, con nuestros estudiantes, todos los docentes, docentes que son ad honorem, docentes que trabajan gratis, y no desde hace un par de meses, sino desde hace años, con sus estudiantes, docentes que ganan abajo de la línea de pobreza. Todos ellos van a estar hoy acá con sus estudiantes dando clase para demostrar justamente a las autoridades, al gobierno nacional, al Ministerio de Educación, que cuál es el trabajo que nosotros hacemos y también para trasladar a la calle nuestro reclamo. Desde la Ciudad de Buenos Aires, Martín Bustamante, de Frecuencia Cero.